balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Oh.

Colin Farley y el baterista Martin Frosty Biddle, el cumpleañeros de hoy. Y ese mismo año grabaron su primer álbum, Broadcast, que incluye las canciones I've Been in Love Before, esta que estamos escuchando al fondo, otra canción que fue la más exitosa de ese álbum debut de Cutting Crew, el tema I Just Died in Your Arms. Martin Frosty Biddle estuvo en Cutting Crew hasta 1991, cuando se retiró. La canción I Just Died in Your Arms, fallecí en tus brazos, alcanzó el cuarto lugar en Inglaterra en 1986 y el primer puesto en Estados Unidos en 1987. Vamos con esa canción entonces, la más exitosa de Cutting Crew y la más exitosa del álbum Broadcast, el álbum debut de esta banda británica para conmemorar el nacimiento de uno de sus integrantes en ese momento, de los miembros fundadores, el señor Martin Frosty Biddle, que nació en una fecha como esta, 18 de septiembre de 1961. Aquí está la canción I Just Died in Your Arms. Fallecí en tus brazos esta noche. Cutting Crew en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Something you said, I just died in your arms. En Estrellas de Medianoche, Una Power Ballad. Thank you.

En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Canción de la vocalista Alicia Keys, que cuenta con la producción de Jay-Z. De hecho, es la segunda parte de una canción muy exitosa de Jay-Z acompañado de Alicia Keys. En esta parte segunda de la canción, pues ella interpreta el tema como solista, un homenaje a su ciudad, Nueva York, Empire State of Mind. Alicia Keys pasaba en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, y hablando de Nueva York, en una fecha como esta, un día 18 de septiembre del año 2004, es decir, hace exactamente 20 años, la agrupación de Fugees se reúne para un concierto presentado por el comediante Dave Chappelle en una esquina de Brooklyn, uno de los cinco condados de la ciudad de Nueva York. otros artistas que se hicieron presentes en el espectáculo y que luego se convirtió en una película titulada Dave Chappelle's Block Party, o sea, la fiesta del bloque de la manzana de Dave Chappelle. Contó también con la participación de Kanye West, Erykah Badu, Jill Scott y The Roots. Eso sucedió hace 20 años, una presentación que hubo en una esquina del condado de Brooklyn, en Nueva York, el día 18 de septiembre del año 2004, con la participación de, entre otros, los Fugees, a quienes recordamos con esta canción de los 90, un tema original, o conocido más bien, más bien conocido por la versión de Roberta Flack de los 70, y que luego los Fugees lo grabaron nuevamente y lo volvieron éxito también rotundo. El tema Killing Me Softly, Fugees en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Yo, this is Wyclef Refuge. Cries well. Little bass sitting up here on the bass. While I'm on this roast, I got my girl L. One time, one time. Hey yo, L, you know you got the lyrics. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes. Yeah.